tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto. 12 horas, 11 minutos, eso es. Ya estamos como todos los martes hasta el año pasado, pues, hasta enero estuvimos todavía con el profesor universitario don Luis Pincheira. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, bien contento de iniciar un nuevo año, ¿cierto? Junto a la Radio Primera. Sabemos que el año pasado, ¿cierto?, fue nuestra primera experiencia. Todos los martes nos juntábamos en una serie de académicos a compartir su experiencia. Yo creo que este es nuestro segundo año, donde queremos también servir a la comunidad. Queremos trabajar con la comunidad, queremos que la gente también pueda llamar a la radio y hacer sus preguntas frente a diversos temas que vamos a ir tocando martes a martes, entre las 2 y la 1, en el programa de Laurita Rey, ¿cierto? Sí, aquí en Conectado. Yo creo que hoy día, más que nunca, ¿cierto?, y con nuestro primer encuentro, es conversar, ¿cierto?, cómo enfrentar un año escolar de la mejor forma, porque sabemos que un año escolar no es difícil para cualquier familia. El año pasado todos sabemos la realidad que hubo, no sabemos qué va a pasar este año, pero queremos un poco dar algunas pistas, algunas recomendaciones para la familia y para que pueda enfrentar un exitoso año escolar, no me cabe duda, de acuerdo a todo su esfuerzo que hace día a día, y para que sus hijos, jóvenes o también un adulto que esté estudiando, ¿cierto?, también, le vaya bien y pueda, digamos, también obtener beneficio de lo que él quiere aprender y quiere ser después, participar con en la sociedad de acuerdo a lo que está estudiando. Yo creo que enfrentar un año escolar no es fácil porque implica varios hábitos que habría que ir trabajando. Primero que nada, uno de los primeros hábitos es la sistematización, es decir, ser riguroso todos los días, cumplir los horarios de acuerdo a la dinámica que tiene cada familia, y eso tiene que ver con los hábitos que mucha gente... ¿Cómo debe enfrentar también una mamá que recién el niño comienza a estudiar en la básica, sí, por claro, ejemplo? Quizá a lo mejor sea... Que no tiene hábitos todavía. Claro, su primera experiencia como hijo, o entra al nivel preescolar, ¿no es cierto? Buena pregunta, sí. Porque a lo mejor hay mucha familia, o una familia que ya lleva muchos años con los hijos. Evidentemente que cuando uno tiene su primer hijo, su primera hija que va hoy día a la escuela, o al jardín, que también es lo mismo, se produce cierta angustia, porque en el fondo el niño y la familia entran en una nueva fase, en el sentido... Y hay niños que les cuesta mucho, profesor, claro, empezar el primer año, el primero básico, por ejemplo. Primero básico y kinder y prekinder, que serían como los cursitos más chiquititos, porque evidentemente que la familia, que a lo mejor era los miembros de esa familia X número, ¿cierto?, compartían, hoy día ya tienen que salir al mundo y tienen que compartir con otros, y pudiesen tener problemas, a la pregunta, Laurita, en que a lo mejor una familia que no está acostumbrado a tener encuentro con otras personas que no son ellos mismos, le va a producir sus primeras dificultades, porque el niño evidentemente que a lo mejor no va a querer compartir con un par o con una tía o con una profesora que no conoce, porque siempre conocía a la mamá o la abuelita. Entonces, esa familia que está empezando la escolaridad por primera vez de un hijo, de una hija, evidentemente que yo le recomiendo que tenga paciencia, que tenga, diríamos, rigurosidad, en que todo eso se va a solucionar, porque a todos nos pasan unos más que otros cuando tuvimos niños el primer día de clase, ¿cierto? Sí, el primer día de clase, y creo que esa experiencia marca para toda la vida, pero no solamente para el niño, sino que para la familia, y por eso que es importante como familia, la gente que nos escucha, tener algunas pistas, algunas luces, porque de repente la escuela no está cumpliendo, creo yo. Yo trabajé también en el aula y hoy día formo profesores. Creo que a veces hay escuelas, no quiero decir que todas, pero hay escuelas que lo dan por sabido que la familia debiera saber esto. y hay profesores que también debieran saber, creen que los papás entienden todo este mundo que estoy explicando ahora, ¿no? También, pero no lo es así, porque hasta este minuto, ¿cierto?, yo cuando superviso práctica de mi alumna, me doy cuenta que muchos profesores que hoy día están trabajando en el sistema, a veces me dice, pero profe, yo pensaba que era así, y no es la realidad. Entonces, en ese sentido, quiero que la familia que está por primera vez viviendo esta experiencia, que ya llevamos un mes, ¿cierto?, y sí, que su hijo le queda muchos años, ¿cierto?, por delante, sea una familia que pregunte, que se inserte, que no espere culturalmente que la llamen, sino que de a poco vaya ella mirando, observando y preguntando, ¿o cierto?, para que tenga los elementos de juicio y para que también ayude al profesor, a la educadora, porque hoy día creemos que la educación hay que compartirla entre la familia y la escuela, estas dos instituciones. De lo contrario, si aplicamos esquemas antiguos de que pensamos que la escuela va a hacer todo y la familia se queda en la casa, yo creo que no estamos en lo correcto. Y aquí quiero decirle a todos los padres, apoderados, tutores, que no, si cometen, si creen que es así la educación, creo que están equivocados. Totalmente. Profesor, a veces, muchas veces los niños vienen de una escuela de párvulo, que son todos chiquititos, ¿sí?, y se cambian a un colegio grande, y ahí viene encuentro yo la peor tragedia del llanto, que no quieren ir, que le asusta el colegio grande. Evidentemente que, el mismo caso que usted me está poniendo como ejemplo, no sucede a los adultos, cuando a veces no tenemos una vida activa, participativa en la sociedad. Entonces, cuando uno tiene un círculo muy cerrado, cuando va a una fiesta o cuando va a cualquier... Cuando se enfrenta al grupo. Entonces, hay mucha gente que a veces, adulta y jóvenes, que les cuesta interactuar con el otro. Entonces, evidentemente que un niño chico, en el ejemplo que usted me está poniendo, evidentemente que tiene menos herramientas, menos experiencia de la vida, y evidentemente que le cuesta su integración, pero a la postre... ¿Qué hacen las mamás? ¿A qué hace la mamá? A la postre, yo creo que la mamá tiene que tener paciencia, tiene que tener, diríamos, un soporte emocional adecuado, tratar de explicarle con pocas palabras, porque si le explica con muchas palabras de la racionalidad, ¿o cierto?, no va a entender un niño tan chico. Y yo creo que tiene que ser positiva frente al papá o a quien esté ahí trabajando esa misión de la integración de su hijo chico al mundo escolar, al mundo de la selva, que yo llamo, que el año pasado nos reíamos, pero la escuela para mí es una selva donde hay que sobrevivir, y lo digo con pena y entre risas también, porque mientras mejor herramienta tengamos los padres, los profesores, para poder ser servidores de esta vida nueva, de este capital humano que hoy día es el mundo escolar y universitario y secundario, si nosotros hacemos bien las cosas, estos niños van a ser el Chile que queremos, el país desarrollado. Pero si los adultos creemos que seguimos viviendo la misma película que vivimos décadas pasadas, creo que nos vamos a seguir en un país desarrollado, aprendiendo muchas cosas en esta era de la información. Por eso yo llamo a la familia a que hagan preguntas, que llamen a la radio al 737-1079 para poder que este programa sea interactivo. Me siento muy contento, me siento parte de la radio primera. Le vuelvo a insistir, este es nuestro segundo año y esperamos que los días martes podamos servir a la comunidad, a quien nos escuchan por primera vez o porque me escuchan por primera vez, ¿no es cierto? Hemos tenido un cambio de casa también, en el sentido... Sí, ahora estamos en el corazón de la población Juan Antonio Ríos. Claro, antiguamente estábamos en el antiguo hospital San José, al lado del cementerio, ¿cierto? Que también a lo mejor es un nuevo público que nos puede estar escuchando por primera vez, y yo me siento contento como un profesor de servir a la comunidad en este ámbito de la educación. Vamos a una pausa musical, luego continuamos con el profesor universitario Luis Pincheira. Julio Iglesias, Caballo Viejo en Conectado. Bueno, Estamos con el profesor universitario Luis Pincheira, que nos acompaña desde hoy todos los martes, de 12 a 1 de la tarde. Y con otros invitados, amigos, conocidos, queremos traer experiencia de alguna escuela, liceo, jardines, que puedan estar aportando a la educación, que creemos que no cabe duda, ¿cierto?, que hay mucha experiencia educativa que son llamadas a copiar. Y no quedarnos solamente, como vuelvo a insistir, el número, porque a veces se piensa que la educación es número, y creemos, al menos yo no comparto esa visión, sino que yo creo que la educación es formar un ciudadano, de a poco compartir responsabilidades, escuela, familia y otros actores, para que podamos, ¿cierto?, después como adultos devolver la mano. En ese sentido, en lo que me toca haber estudiado o haberme capacitado, para mí eso es la educación. Por eso quiero traer dentro del año algunas experiencias de algunos colegios en distintas partes de Santiago, que vengan a hablar algunas autoridades y que nos expliquen su proyecto educativo, porque hoy día se habla de eso, y me imagino que los apoderados deben haber escuchado esa palabra, y alguien está ahí, nuevamente el profesor lo tocó, pero ¿qué es lo que es? ¿De qué se trata? El proyecto educativo hoy día, de acuerdo a la nueva reforma educacional, es que cada colegio tiene una misión y una visión. Significa lo que quiere aportar a la sociedad. Eso significa, ¿cierto?, que dos colegios que están en una misma cuadra, en un mismo sector, pueden ser diferentes. Por lo tanto, el producto a salir son distintos. Pueden tener distintos valores, distintos grados de conocimiento, pueden ser habilidosos en una área y en otra no. Entonces, por eso que es importante, ¿cierto?, conocer la familia, no solamente aquella que tiene por primera vez su hijo que ingresó a la escolaridad, sino que aquellos que ya llevan más años, a indagar en qué consiste este colegio, en cuál es la misión y la visión, y de qué manera yo también aporto a este proyecto educativo, porque mi hijo, mi hija está ahí como alumno regular. Entonces, podemos encontrarnos con sorpresa, ¿cierto?, que a lo mejor la familia, o el apoderado, o el tutor, o a lo mejor no está de acuerdo con ese proyecto educativo, pero sí lo tiene porque, como dije anteriormente, los números son los que mandan. Es decir, aquí en el CIMSE se sacan 400 puntos y este colegio es bueno. Podríamos caer en una mala impresión, porque hoy día todo se entiende por número, y yo creo que eso no es correcto. La educación es más que los números. Yo sé que la gente que a lo mejor no entiende estas cosas específicas, a lo mejor se deja llevar por la propaganda en este mundo consumidor, pero yo los invito a padres y apoderados a indagar en qué consiste el proyecto. Tienen que perder esa timidez también muchos padres apoderados de preguntar en el colegio, ¿cierto? Yo creo que ¿qué ofrece este colegio? Yo me acuerdo del profesor Rolando Pinto, ¿se acuerda? Sí. Que el profesor Rolando Pinto, el director de posgrado de la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, nos dijo bien claro en la última encuentro que tuvimos este año por allá por enero, que la familia tenía que preguntar en esta sociedad de consumo que de dónde eran, por cierto, sus profesores, en qué unidad se habían estudiado y en qué, cuál era el proyecto educativo, porque eso lleva a que como familia, como apoderado, partícipe, actor de esa comunidad educativa, tenga claro en qué consiste. Por lo contrario, puedo salir como el marido engañado o la esposa engañada, en que a lo mejor yo creía que era eso, pero no es eso. O ser el último en enterarse de cosas que no le van a gustar. Evidentemente que tiene que entrar a participar en este nuevo año escolar, si no ha tenido esa experiencia, porque a veces se deja toda la escuela y tampoco eso es justo. Como profesor que por muchos años estuve en colegio, no es justo que nos deje nosotros solos y después se diga, desde el punto de vista de la sociedad, que este colegio es malo porque los profesores son malos. Yo creo que hay que compartir la tarea, y en estos nuevos años escolares llamo a los apoderados, a la familia, a la gente a integrarse en esta sociedad que cada vez es menos participativa. Todo lo contrario, en la escuela se necesitan muchos otros actores para hacer una comunidad y para que mi hijo, ya que lleva muchos años en ese colegio, o para que mi hijo, que estoy siendo como apoderado por primera vez, pueda también aportar y también discutir que a lo mejor no me parece eso bien, porque a veces somos re buenos los chilenos a reclamar en fuera de contexto, ¿cierto? Y es importante asumir este año escolar con varias cosas que voy a dar como receta de cocina, a pesar que no me gustan dar receta de cocina porque cada familia tiene su dinámica. Cada familia hoy día, ¿cierto?, tenemos el mundo de la información, el televisor, el internet, estamos conectados, como este programa, como se llama, ¿cierto? Y la familia de cualquier edad, adulto de cualquier edad, está llamado a informarse porque es como una misión, es como una necesidad hoy día de conocer cosas y no nos podemos quedar, ¿cierto?, sin eso. Una de las recomendaciones es para enfrentar un buen año escolar es que la familia sea en ese sentido sistemática, significa que sea organizada en los tiempos, en los horarios, que los niños tengan en la mañana, ¿cierto?, en esta jornada escolar completa, se levanten temprano, sin sueño, eso significa acostarse temprano, sí. Yo conozco muchos niños que ven el programa de Quique Morandé, yo considero que... ¿De Quique Morandé? El de la noche. Yo creo que uno de los puntos, ¿cierto?, es que la familia organice sus tiempos. Otro punto, ¿cierto?, como lo dije anteriormente, es que participe en la comunidad, en las reuniones de apoderados, o más allá, si tiene interés de saber y querer aprender más cosas. Es la participación, involucrarse en eso, es clave. Lo otro es los hábitos. El hábito, crear el hábito, ¿cierto? Un buen hábito es la clave de un éxito para todo, para toda la vida, ¿cierto? No solamente para un niño chico que está aprendiendo, o un joven de secundaria. Y de pequeño debe ser ese hábito, ¿cierto? El hábito es una buena costumbre que se realiza con frecuencia y que es dirigida por un adulto, porque un niño chico no puede tener hábito si el adulto no lo induce a eso. Y ahí es el problema también, de que a veces muchos adultos no tenemos ciertos buenos hábitos y tenemos malos hábitos. Y se los va heredando al hijo o a la hija. Exactamente, claro. Los hijos son la réplica a nosotros. Entonces, sistematizar el horario, involucrarse en la participación más allá de la reunión de apoderados, buenos hábitos, ¿cierto? Informarse en forma personal de qué consiste tener un hijo en la escuela, en los baños, ¿cierto? Entonces, y aparte, poner en práctica todo eso que digo, porque si no organiza su tiempo, vamos a tener, digamos, que todos los días nos va a pillar el tiempo, y como dice mucha gente, es que no tengo tiempo. El tiempo está, pero depende cómo lo organicemos cada uno de nosotros y la familia. Estudiar todos los días significa una misma hora en un mismo lugar. Eso significa silencio, significa, ¿cierto?, significa concentración, significa que yo como apoderado, mamá, papá, abuelo, abuela, le dedico un tiempo porque me hago responsable de eso, porque también quiero ayudar a esta personita chica que está a mi cargo. Pero también cuando tengo un hijo en enseñanza media, tengo que dedicarle tiempo, porque aquí existe en Chile una premisa de que en la medida que el niño crece, yo no me involucro. El niño prácticamente se maneja por sí mismo, pero ¿quién dice si se maneja por sí mismo? Cuando la palabra adolescencia significa que adolece, debemos mirarlo, claro. Más todavía. Entonces se comete un error que cuando se es más chico se dedica todo el tiempo y cuando ya se es un poco más grande se le dedica menos tiempo. Yo creo que ahí estamos en un craso error, en que hay un dicho popular: niño chico, problema chico; niño grande, problema grande. En relación a técnicas de estudio, evidentemente que la escuela, el profesor, la profesora tendrá que indicarle y también preguntar a un apoderado: bueno, profesora, ¿cómo puedo estudiar tal y tales materias con mi niño? ¿De qué forma usted me puede indicar esto? ¿Y cómo puede también, por ejemplo, un apoderado que, pongámosle, no ha terminado cuarto medio, el papá o la mamá, no tiene los conocimientos como para ayudar al bueno, joven, digamos, de enseñanza media. Sí, es buena pregunta. Yo creo que a veces hay algunos conocimientos, algunas materias que los papás... o que han cambiado les, también la enseñanza. Y que estudiaron en otros contextos, en otro tiempo, y hoy día se están estudiando. En ese sentido, ¿cierto?, hay que buscar el apoyo del colegio, pero también... en ese sentido hay que buscar esta sociedad de servicio que llamamos hoy día, ¿cierto? Y hoy día tenemos mucha gente que se dedica a capacitar, a hacer clases particulares, muchos chiquillos en pedagogía que hacen un buen servicio y que están conectados con los nuevos contenidos que usted dice y que de alguna manera me pueden ayudar en caso que mi hijo o mi hija necesite. Pero también le podría dar una contrapartida a eso, Laurita. Mire, se han hecho muchos estudios en sectores vulnerables y de estatus socioeconómico bajo, que de repente dice, ahí no se aprende nada. Yo trabajé toda mi vida en esos contextos y yo creo que ahí se aprende mucho. Y se ha llegado a saber de que chiquillos que se han organizado y familias que han organizado y le han puesto, diríamos, mucho trabajo en este, sus chiquillos después de salir de cuarto medio han quedado en la universidad, han logrado puntaje excelente y lo vemos a veces. Por lo tanto, el organizar un año escolar no es nada de fácil. Alguien me podrá estar pensando ahí, pero este caballero se desubica porque cuando los papás trabajan también, que ahora bien, trabajan los dos, papá y mamá. Usted a lo mejor está aplicando lo que usted fue en otras décadas, si bien es cierto, tiene razón, pero también cuando uno quiere organizarse, cierto, lo puede. A lo mejor, si los dos trabajan, tendrán que convenir a horarios a lo mejor distintos a los que yo dije. A lo mejor como una familia donde uno de los dos no está trabajando, entre comillas, remunerado, porque en la casa se trabaja mucho. Entonces, es ahí donde, digo, los capitanes tienen que ponerse de acuerdo y buscar ayuda y también poner de su parte para que su hijo sea exitoso. Yo, no me cabe duda, ¿cierto?, que todos nosotros cuando tenemos hijos estudiando queremos que sean los primeros, queremos que sean los exitosos, pero para conseguir eso significa tiempo, organización, sistematización, y se necesita una cuota también de participación. De lo contrario, no creo que ningún alumno que no haya tenido estas pistas, estas sugerencias, haya sido exitoso, si no tiene eso, no creo. Yo estoy de acuerdo, digamos, que hay que construir juntos, y por eso que hoy día empezamos este ciclo, este segundo año de servir a la comunidad, para que la familia, el auditor que nos escuche, le ponga de su parte y no espere sentado en la galería de que en su escuela o en la escuela le van a formar un niño que va a ser un exitoso en la vida y que va a ganar mucha plata, porque todos andan buscando eso. Yo creo que también eso es bueno, pero también la familia, el tutor, quien sea, debe colocar de su parte para que esa persona a cargo sea exitosa. De lo contrario, no puede decir que los profesores, los colegios son los malos. Aquí hay que compartir responsabilidad. No sé por qué me ha dado por decir 11 hoy día. 12 horas 44 usted minutos. Que la hora, ¿no? No, eso, claro. Ya. No, yo la hora que la retrasen, sí. 12 horas 44 minutos y seguimos conversando con el profesor Luis Pincheira. Sí, bueno, en realidad, hoy día el tema que nos convoca es poder entregar algunas orientaciones a que la familia pueda este año escolar 2012, ¿cierto? Sea exitoso. Sabemos que el año pasado sea un buen año, claro. El año pasado fue un año con muchas dificultades. Sí, yo creo que, pero no crea, Laurita, este año quedaron muchas cosas que no se solucionaron, aquellos que trabajamos en educación, en el ambiente educativo, y pueden salir por ahí algunas cosas colaterales que este año pudiesen enturbiar, digamos, lo que la gente a lo mejor piensa que sea un año pacífico, que todos esperamos. Pero lo importante, ¿cierto?, es que como familia cada familia pueda tener su estilo, pueda también preguntar, participar y ver de qué manera acompaña un proceso escolar de 9 meses aproximadamente, ¿cierto? Que no es nada de fácil, donde cada vez la escuela exige más y hay más tareas, y la jornada escolar completa en algunos colegios a veces no termina a las 4, sino que termina como a las 9 de la noche porque se llevan todas las tareas, y eso lo conversamos el año pasado. Sí. Entonces, es difícil tener un hijo en edad escolar, ya sea en básica, párvulo o media, porque, como decíamos, la familia también trabaja hoy día, ambos padres, la dueña de casa, la jefa de hogar también, otro contexto también, y es difícil, no es nada fácil, pero bueno, hay que buscar, diríamos, el tiempo, las herramientas para que este año escolar sea fructífero. Y voy a dar algunas pistas, algunas sugerencias, problemas a la hora de ponerse a estudiar. Porque, atención, mamá, ¿verdad? Apoderado. Porque, ¿cómo puedo estudiar con mi hijo? Primero que nada, después de llegar a la clase de la escuela, no debe seguir estudiando, porque todos los especialistas han dicho que... Sobre todo la jornada completa, claro. ¿Cómo se trataba de que hicieran las tareas en el colegio los niños? Sí, pero eso hoy día no es la realidad, y es lo contrario, llegan más. Lo importante es que el niño, la niña o el joven por lo menos pueda descansar una hora, se descongestione del mundo escolar, pueda dormir, qué sé yo, lo que quiera. Y posteriormente, ¿cierto?, de esa hora hacia adelante, la familia verá junto, en forma dialógica, cuál va a ser el horario en esta casa donde lo vamos a poder estudiar, ¿cierto?, las distintas materias, las distintas actividades que vienen hacia el hogar. Eso es como fundamental, organizarse en un horario donde la familia crea conveniente, donde todos puedan llegar a un consenso. No a imposiciones de adultos sobre jóvenes o de jóvenes sobre adultos. La idea es que sea un tiempo de paz, de tranquilidad. Lo segundo es que tengan todos los materiales para poder estudiar, porque a veces falta la goma, falta esto, falta, entonces se para. Falta el libro. Hay una serie de cosas, entonces uno tiene que, para poder estudiar, tiene que tener todos los elementos, cosa de poder concentrarse por un periodo determinado, no muy largo, para no perder la concentración, porque lo contrario, un adulto, perdemos la concentración, etcétera, etcétera. Tener un lugar adecuado también, profesor, que no esté el televisor también prendido, por ejemplo. Claro, elementos distractores no pueden haber, ¿cierto? No podemos estar viendo la teleserie o estar escuchando el programa de la radio, ¿cierto? Sino que, no, eso sí. Sino que tenemos que estar tranquilos, y si tengo dos o tres hijos, tendré que estudiar, digamos, con el más débil primero y después ayudar al que tiene más fortaleza, y no estudiar todo en el mismo lugar, porque en el fondo se arma una sala garda. Entonces hay que ser estratégico primero que nada. Lo otro, cierto, ocupar un espacio no más allá de una hora, hora y media, cuando ya se es más grande un alumno de enseñanza media. Un alumno chico de enseñanza básica no debiera ocupar una hora más, si fuera sistemático todos los días, de lunes a jueves o de lunes a viernes. Eso conlleva, ¿cierto?, a que no va a tener tareas sábado y domingo, porque las hizo todas. Pero si no se organiza de esa forma, va a tener que hacer las tareas el sábado y el domingo. Por lo tanto, eso no, eso para nadie es... Y no el domingo a última hora. Evidentemente, por eso vuelvo a insistir, que aquellas familias que se organizan y que se han hecho estudios, son exitosos los niños, y los niños les gusta, y los padres están contentos porque han puesto su cuota también en la casa. Pues los profesores no vamos a ir a la casa a organizar eso, son ellos los que tienen que organizar. Lo otro, cierto, es partir por las tareas más fáciles, por los contenidos más fáciles, porque eso lleva... Por lo más rápido, que al niño le cueste menos. Porque eso lleva a que el alumno o el niño, mi hijo, se sienta motivado. Y posteriormente hacer un pequeño recreo de 10 a 5 minutos, donde también uno como adulto, ¿cierto?, tiene otras cosas que hacer. O, qué sé yo, fumarse un cigarro, qué sé yo, una llamada telefónica, no sé. pero posteriormente volver a retomar. Y quiero decir, lo cierto, de que la familia, el tutor, el apoderado, debe organizarse, y a lo mejor para una familia va a ser de 4 a 5, otra va a ser de 5 a 6, otra de 7 a 8, no sé. Pero si la familia no pone esas normas o esas reglas que son de buena convivencia y que sirve para poder el alumno a seguir reforzando sus contenidos, su conocimiento, evidentemente que si no existe ese plan de trabajo, ese alumno o ese chileno se va a perder como muchos se han perdido en generación en generación. No le va a encontrar sentido a la escuela y va a encontrar como una carga impositiva desde la escuela y evidentemente que no se va a motivar desde el aprendizaje. Es decir, es un cacho más, como podríamos decir vulgarmente, perdonando la expresión, y eso pasa en muchos hogares. Por lo tanto, hay que invertir que el niño sienta desde chiquitito que eso que estoy haciendo me beneficia y que después va a beneficiar a muchos más. Si encuentro que eso no me beneficia, evidentemente que es una cosa que no tengo sentido. Por eso, querido apoderado, querido tutor, querido papá, abuelo, siéntese a pensar ahora en estas humildes indicaciones de este profe que lleva muchos años y que ahora forma profesores, para poder que este año escolar 2012 sea exitoso. Y acuérdese, vamos a estar conversando a fines de este año y vamos a volver a tocar este tema, y nos gustaría que nos llamara a la radio, al teléfono 737-1079. Ojalá que sea un programa interactivo, porque el año pasado llamaron y ahora quisiéramos que este año también en los diferentes temas pudiesen también opinar, porque a lo mejor podrían discrepar lo que yo estoy diciendo y es válido, y también me gustaría aprender de otras personas cómo lo han hecho y que también dan a conocer esa experiencia, que son las mejores recetas para todos nosotros. Yo creo que el tiempo ya se nos está acabando, ¿cierto, Laurita? Pero muy contento. Todavía quedan unos minutos. Yo estoy muy contento de volver este año por segundo año consecutivo, de poder, ¿cierto?, trabajar en conjunto con la comunidad en temas educativos, en temas que nos van a servir a todos y en temas en que la comunidad también pueda participar dando su opinión y también conociendo experiencias que a lo mejor hay muchas que uno a veces desconoce, y que no es porque uno como profesional con años de experiencia, formador, etcétera, etcétera, se las sabe todas, todo lo contrario. Cada vez uno que crece en edad y en sabiduría sabe menos, porque evidentemente la vida tiene muchas facetas y el conocimiento va cambiando. Claro, claro. Por eso estoy aquí por segundo año y esperamos el próximo martes traer un amigo, un invitado, para tocar otro tema, y en este tiempo que nos queda, estos minutos, agradecer a la radio primero, ¿cierto?, a Laurita, que en el programa conectado todas las mañanas, y los días martes vamos a estar en lo posible, ¿cierto?, entregando un servicio a la comunidad, a la gente, ¿cierto?, de la comuna Independencia, parte de Renca, sí, parte de Conchalí, que eso conlleva, ¿cierto?, a servir a muchas familias que hoy día a lo mejor se sienten no interpretadas y que evidentemente trato de entender, ¿cierto?, lo que pasa en el mundo escolar. Resumiendo, profesor, lo del tema del día de hoy, hábitos de estudio. Yo creo que, como lo dije, la familia debe ser participativa, debe tener un estilo dialógico con los actores, buscar tiempo, tener todos los materiales posibles en el día a día para poder estudiar, no ocupar un espacio largo porque eso aburre para todos, y preguntar si no entiendo los contenidos al profesor en un horario, por supuesto, que el que va a ser adecuado, y sin más allá de la reunión de apoderados, que es tan poca y que a veces se hace... Sí, pues se juntan muchos apoderados. Claro. Entonces, yo creo que, resumiendo, tener ganas de participar en el acompañamiento de mis hijos o de mi hijo o de mi hija en este año escolar 2012. Bueno, profesor, lo esperamos entonces el próximo martes,